En la palmera de tu parque está, en la palmera de tu parque está, soñando cielo tu bella historia. Y en tus montañas que ves el sol, y en tus montañas que ves el sol, hay resplandores de tu gloria. Muele el trapiche en la montaña azul, muele el trapiche en la montaña azul, su dulce caña allá en la quebrada. Hay en la brisa un olor a miel, hay en la brisa un olor a miel, como recuerdos a mi alma. Emociones de afectar, como el campo cuando llueve y canta el cañaveral. Convención 79. Emociona el cafetal, como el campo cuando llueve y canta el cañaveral. Convención 79. ¡Viva Convención! ¡Ella! Mucho gusto para la corporación de Felices Fiestas. Que lo dice el sueño el corazón. ¡Eva! Y dice la fiesta alegre de este hermoso municipio. ¡Primo! Cuando en la noche la luna de abril, cuando en la noche la luna de abril, le da nostalgia a tu faz serena. En cada barrio un nido de amor, en cada barrio un nido de amor. Y vuelvo un niño a la plazuela. Cada diciembre sueña el corazón, cada diciembre sueña el corazón. Las alegrías que no tiene ahora. Y nadie toca campana ya, y nadie toca campana ya, como toco pata la lora. Y todos con la mano arriba y aplausos para Convención. Y dice así. Se emociona el cafetal, como el campo cuando llueve, y canta el cañaveral. Convención 79. Se emociona el cafetal, y canta el cañaveral. Convención 79. ¡Eja! Cuando en la noche la luna de abril, cuando en la noche la luna de abril, le da nostalgia a tu paz serena. En cada barrio un nido de amor, en cada barrio un nido de amor. Y vuelvo un niño a la plazuela. Cada diciembre sueña el corazón, cada diciembre sueña el corazón. Las alegrías que no tiene ahora. Y nadie toca campana ya, y nadie toca campana ya, como toco pata la lora. Se emociona el cafetal, como el campo cuando llueve, y canta el cañaveral. Convención 79. Se emociona el cafetal como el campo cuando llueve. Y canta el cañaveral. Convención 79. Convención lindo, querido, amado por todos. Mi pueblo, mi vida. Esta es Convención. El cafetal como el campo cuando llueve y canta el cañaveral. Convención 79. Se emociona el cafetal como el campo cuando llueve y canta el cañaveral. Convención 79.